Fue la disco, hace calor. Allí fue la disco, sigo sembrando el terror. Allí fue la disco, hace calor. Allí fue la disco, sigo sembrando el terror. La soga no se rompió, mamá bicho, yo la partí. Ahora estoy puesto pa' la fama y también pa' ti. El gordo de las flacas, tanto claro, maní. Yo soy el que le corre la gata a los puertos del gym. Broncando vivo forever como un rotativo. La bestia, el hombre radioactivo. Hay mucho monstruo acá dentro, 9-11 rescate. Que la disco está sabrosa pa' ser disparate. Mi princesita, no se deja, tú lo educa. Que la toque va a botar más humo que una juca. Piso, todo el mundo conoce la rutina. Ustedes son los malos y nosotros el comité de disciplina. Ya yo no estoy pa' susto, enemigos todos ocultos. O van a amanecer en bus. Que el último que sacó, la mano se le trancó. Y al otro día se cayó. Manijo en la disco, hace calor. Manijo en la disco, sigo sembrando el terror. Manijo en la disco, hace calor. Manijo en la disco, sigo sembrando el terror. Sácate el doble sello, que donde yo te ve el cabello. Te metemos lindo y bello. La joroba en la camilla, se le peto, chambeo y aprieto. Y saliendo en la discoteca, los aprieto. Llamen a los bomberos, fuego. Abran la pompa, que esto es hasta que la disco se rompa. Hey, mami, mami, bebecita, tú eres la que me marea. Que se enteren que la bruja por ti es que se papea. Ay, falla, papito, cuidado con esa ética. Que el que me toque le descargo la planta eléctrica. Permiso, que voy a hacer un hechizo que lo va a poner a tocar el piso. La bruja, ya yo no estoy pa' susto. Enemigo todo oculto, o van a amanecer en bulo. Que el último que sacó, la mano se le trancó. Y el otro día se cayó. Manijo en la disco, hace calor.